estas crucecitas? Son despertares nocturnos. Todos los que estamos en esta sala, sin distinción de edad ni de sexo, nos hemos despertado esta noche entre 8 y 10 veces. Las madres lactantes, alguna más. Pero eso es aparte, ¿vale? A gente normal nos despertamos entre 8 y 10 veces. Son unos despertares de supervivencia, porque 8 horas desconectados de este mundo, sin oír, si llueve o si pasa algo, serían muy perjudiciales. Aunque pensemos que hemos dormido toda la noche del tirón, nos hemos despertado entre 8 y 10 veces. Lo que pasa es que son despertares que duran fracciones de segundos o como mucho algún segundo. Son esos momentos en que nos damos la vuelta a la cama. Que si tengo frío me tapo, que si tengo calor me destapo, que si se me ha dormido un brazo lo muevo. Todo el mundo sabemos que hacemos estas cosas por la noche. ¿Cuántas veces? Entre 8 y 10. ¿Qué diferencia hay, pues, entre un bebé, un niño de 4 meses, de 5, de 6 o de 7, y yo, que ya tengo una edad? Pues que yo llevo mucho tiempo practicando estos despertares y en breves fracciones de segundos, ¡pam!, me quedo otra vez dormida. Incluso hay días que pienso que he dormido de un tirón. Sé que es falso, pero me lo pienso. Nuestros niños no dominan la técnica. Es como pensar que el primer día que van a comer no se van a atragantar, o el primer día que van a andar no van a caerse. Bueno, estas cosas pasan. Entonces ellos empiezan a intentar dormir desde el momento que nacen y lo hacen como pueden. Yo siempre digo que voy a hacer imprimir unas camisetas así de pequeñitas que pongan perdonen las molestias, pero estamos aprendiendo. Eso es lo que nos dicen nuestros bebés, no hay más, ya lo harán, todos lo hacen. No hay que hacer nada. Se puede hacer algo para que los papás no se suiciden mientras tanto. Después ya explicaremos cómo. Pero no porque al niño le pase nada malo. Si tu hijo, a partir de los 7 meses, se despierta entre 8 y 10 veces por noche, es un niño normal. Más puede ser una apnea, puede ser otra cosa. Y menos, enhorabuena. Pero hasta 8 y 10 veces es normal. Ahora he oído a alguna madre que ha dicho, ¡hostia! No os preocupéis, después voy a explicar yo qué es lo que se puede hacer por si queréis que el niño duerma un poquito mejor, pero no por el niño. El niño ya está bien. Dices, es que los padres ves con ojeras, el niño perfecto. Claro, el niño está bien. Vosotros no, porque tenéis que ir a trabajar y otras cosas y tal. Ya lo explicaremos, pero el niño está bien. Bueno, ¿de acuerdo? Entendido que el sueño es un proceso evolutivo, que todos nos despertamos y nos vamos a despertar toda nuestra vida, que la única diferencia es que hay que darles tiempo para que dominen la técnica como lo hacemos nosotros y no hay nada más.